Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de hoy lunes 30 de diciembre. Comenzamos hoy destacando un comunicado que nos remiten desde el Comité Local del Partido Andalucista de Ubrique, donde se recoge que el Partido Andalucista de Ubrique pide al Partido Popular que la prioridad absoluta del gobierno local sea el empleo y las familias que lo están pasando mal por la crisis. Lamentan que en el año 2012 no se gastara la mitad del presupuesto de las ayudas sociales extraordinarias cuando había familias pasándolo mal que no tuvieron ayuda de nadie. El Partido Andalucista de Ubrique ha solicitado mayor acción por parte del gobierno local del Partido Popular para luchar contra el desempleo. Aunque los datos en 2013 no hayan sido del todo malos y la localidad haya terminado el año con más parados de los que tenía al principio, la prioridad debe seguir siendo el empleo, ha destacado el portavoz andalucista José Antonio Bautista, quien recuerda al alcalde que aunque trate de sacar pecho porque solo hay 3.117 parados, eso es exagerado y tras esas 3.117 personas se esconden auténticos dramas familiares. Desde la formación andalucista no se entiende cómo en el año 2012, con la gran necesidad que han pasado muchas familias, el gobierno local solo gastó el 50% de la cantidad que se iba a destinar a ayudas sociales extraordinarias para ayudar a pagar hipotecas, luz, agua y butano a los vecinos que lo necesitan. José Antonio Bautista ha destacado en este comunicado que esta es una muestra más de que Manuel Toro vive de espaldas a la realidad, puesto que no se entiende que rechace dar ayudas a los vecinos y que termine sobrando ese dinero y que se lo termine gastando en cosas más prescindibles que mirar por los ubriqueños. Esta gestión ha ocasionado que en el presupuesto de 2013 se haya bajado directamente esa partida de 100.000 a 50.000 euros, algo que notarán las familias ubriqueñas. La también concejala del Partido Andalucista, María Jesús Pérez, a través de este comunicado recuerda que los andalucistas estuvieron 4 meses negociando con el Partido Popular, desde marzo a julio, para sacar adelante unos presupuestos de 2013 en los que el empleo fuera la gran prioridad. Por ello, los andalucistas exigían en todo momento que se estableciera un plan de emprendedores, un plan de empleo local presupuestado en 100.000 euros y para que se desarrolle en 4 meses y el compromiso de continuidad del Club de Empleo. Estas propuestas, de hecho, terminaron en el presupuesto, pese a que el Partido Popular cambiaba de postura a diario, de reunión en reunión, y finalmente no aceptaron el acuerdo que cerraron y prefirieron negociar con el Partido Socialista. Tras la reciente aprobación de los presupuestos de 2013, los andalucistas entienden que a estas alturas no tiene mucho sentido aprobar un presupuesto para unos días, destacando que lo que tienen que hacer el Partido Popular y el Partido Socialista es seguir con sus acuerdos y cerrar cuanto antes el de 2014, para que no se convierta en un nuevo presupuesto presentado a última hora y que no podrá tener apenas efecto en la población, por falta de tiempo. Además, José Antonio Bautista ha recordado que en el acuerdo con el Partido Popular, los andalucistas exigían que el PGOU y el Plan Especial del Casco Histórico contasen con partidas independientes y que se hiciera un reparto equitativo de las subvenciones entre los colectivos locales. Por último, desde el Partido Andalucista han querido referirse a la posible adjudicación del servicio de basuras que plantea el gobierno local. Al respecto, la postura de los andalucistas ha sido siempre que se realice una comparativa sobre costes, según se pudiera hacer la concesión a empresas privadas, a la mancomunidad o si la gestión finalmente la llevara a cabo el Ayuntamiento de Ubrique, según ha destacado María Jesús Pérez. Cambiamos de asunto. Desde la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique se nos han ofrecido hoy un adelanto sobre los datos acerca del número de visitantes que han pasado por esa oficina a lo largo de este año 2013 y que se sitúa a fecha de hoy 30 de diciembre en 24.895 turistas. Respecto al año 2012 se ha registrado un aumento importante en el número de personas que han elegido nuestra localidad como destino turístico. Por ello, Carmen Maza, técnico de turismo de la oficina, nos ha realizado hoy un balance positivo. Aquí podemos dar algunos datos, sobre todo de los turistas que nos han visitado hasta el día de hoy y compararlos con el año anterior. Y en cuanto a actuaciones que hemos hecho a lo largo del año, pues también podemos ir comentándolas y hacer un pequeño balance de todo lo que se ha llevado a cabo desde la Oficina de Turismo. Y en cuanto a datos, pues hasta el día de hoy tenemos 24.895 personas las que han pasado por la Oficina de Turismo. Son todos estos turistas que han pasado a lo largo de todo el año, ¿no? y comparándolo pues con el año anterior, que aunque todavía no ha terminado, el año pasado, 2012, tuvimos 21.883 visitas. Ya se ha superado y son 3.012 personas más que el año anterior. La verdad es que ha sido un año bastante positivo. En todos los meses se ha superado al año anterior, exceptuando uno, el mes de noviembre, que fue el mes con menos visitas con respecto al año anterior, pero ha sido un año bastante positivo. Hemos recibido gran cantidad de turistas y, bueno, aquí se refleja, ¿no? Son 3.012 personas más hasta el día de hoy y bueno, pues más o menos para hacernos una idea serían como 3 meses de febrero, 3 meses de 1.000 personas más o menos, como 3 meses más, ¿no? Para hacernos una idea de la cantidad que ha aumentado, ¿no? La verdad es que ha sido un año bastante positivo. A día de 30 de diciembre, 24.895 personas. Y bueno, pues ya se va notando que a lo mejor pues estamos saliendo un poco más de la crisis y se nota eso, a lo mejor reflejado en la visita, aparte de también el trabajo que se hace, ¿no? para promocionar Ubrique fuera y que se conozca y la gente pues le interese venir a Ubrique, ¿no? Cada vez se está trabajando más en turismo en Ubrique, tenemos más atractivos turísticos y cada vez pues intentamos ampliar un poco más la oferta turística, ¿no? En cualquier ámbito, en deporte, en cultural, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso influye un poco y también se nota en el número de visitas, ¿no? En cuanto al turismo de naturaleza, cada vez están interesándose más, sobre todo en esta zona, porque también hay algunos clubs, ¿no? Que se están movilizando y están haciendo una serie de rutas, actividades en el entorno y también pues los eventos deportivos que también influyen y combinan un poco deporte con naturaleza y la verdad es que eso llama mucho la atención. Nuestra zona también es un privilegio para realizar ese tipo de actividades y tenemos que aprovechar ese recurso y sacar ese otro atractivo más, ¿no? Como es, aparte de los culturales, que bueno, lo que tenemos es lo que hay, pero sí podemos aprovechar pues las fiestas que tenemos, que son algunas que son típicas de Ubrique, que no hay en otro sitio, y aprovechar esas fiestas, cualquier evento gastronómico también, que es atractivo también para el turista, y pues en cuanto a deporte y naturaleza, igualmente, ¿no? En cuanto a los contactos, es casi a diario el número de personas y de agentes que se dedican al sector turístico que contactan con nosotros para ofrecer pues un día en Ubrique, ofrecer alguna actividad aquí en Ubrique. Últimamente pues hemos tenido el trabajo con un organizador de la Base Naval de Rota que estaba interesado y van a venir varias veces grupitos de 30 personas de norteamericanos, ¿no? Para visitar Ubrique y quieren pues la visita programada casi al minuto para que puedan visitarlo todo y que no se pierdan ningún lugar, ¿no? Atractivo, y que también pues puedan comer y puedan hacer sus compras, ¿no? Y luego también pues otro tipo de asociaciones que también se ponen en contacto con la oficina, el centro de día, las hermandades también para hacer las visitas, aparte de los turoperadores que tienen ya en su programa pues tienen la visita a Ubrique, ¿no? Desde la oficina de turismo también Carmen Maza nos ha informado que están a la venta las entradas para poder asistir al musical La Bella y la Bestia, que se va a representar en el pabellón polideportivo municipal este próximo sábado 4 de enero a partir de las 7 de la tarde. Las personas interesadas en asistir pueden conseguir sus entradas a un precio de 5 euros para adultos y de 3 euros para menores de 10 años, pensionistas y desempleados. Además, también desde la oficina de turismo se está participando en la organización de la llegada a nuestra localidad del Cartero Real. Eso ahora en Navidad también tenemos la venta de entradas de La Bella y la Bestia. Quiero recordarlo porque todavía puede crear duda, que viene la gente preguntando aquí en la oficina. Se venden aquí en la oficina municipal de turismo el musical de La Bella y la Bestia el 4 de enero, que es este sábado, ¿no? A partir de las 7, a las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo. Y bueno, pues he visto que en el folletito pues el reparto es bastante amplio, está bastante bien, y los precios son, el adulto vale 5 euros, y luego tiene otro precio para menores de 10 años, 3 euros, y pensionistas y desempleados también 3 euros, ¿no? Pues lo tenemos aquí, esto es lo último, es lo que estamos trabajando, es la venta de entrada del musical de La Bella y la Bestia. Y uh-huh. luego también pues tenemos, hemos estado colaborando un poco con el Cartero Real, que el día 4, el día, perdón, el 2, 3 y 4, uh-huh. el Cartero Real estará presente en la Avenida España, en el centro de la Avenida España, y hay un modelo de carta que, bueno, esta iniciativa se llevó a cabo el año pasado y la verdad es que tuvo bastante aceptación por parte de los más jovencitos. Y pues el modelo de carta lo tenemos aquí en la oficina de turismo, pueden retirarlo, tienen que entregarla durante esos días, ¿no? Recoger el modelo que lo tenemos aquí, rellenarlo, anotar el nombre, apellidos, teléfono, la edad también, que es muy importante, porque luego ahora explico por qué es importante la edad, sí. y entregarla durante los días 2, 3, 4 de enero, de 12 a 2, estará el Cartero Real en el centro de la Avenida España, ¿no? Y el sorteo, luego hay esas cartas, pues irán en unos buzones separados por edades y entran en un sorteo. Hay una serie de regalos para de 0 a 3 años, pues hay un patinete, de 4 a 7 años hay una bicicleta, de 8 a 10 años hay un juego educativo y de 10 a 12 una tablet. Estos juegos pues se han comprado, están aquí expuestos en la oficina de turismo y además se han comprado durante la semana pasada en tiendas de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Siempre procurando que pues que el dinero se quede aquí y siempre intentando rotar por los comercios para que todos se beneficien, ¿no? Pero intentando que todo se quede dentro de Ubrique, ¿no? Y bueno, pues se han sacado 1.200 copias. Y eso, pues que la tenemos aquí en la oficina de turismo y que, pues si quieren, pues la verdad es que es bastante interesante esta iniciativa. Luego entran en el sorteo y tienen la posibilidad de conseguir un regalo. La verdad uh-huh. es que a quien sea el afortunado, pues es bastante emotivo, ¿no? Llevarle la carta al Cartero Real y luego que los Reyes Magos pues te hagan la entrega de eso, de regalo, ¿no? El año pasado empezamos de 4 a 7 años, de 8 a 9 y de 10 a 12, pero hay una franja que es de los más pequeños, que también le hace mucha ilusión, que serían de 0 a 3 años, uh-huh. que este año pues se ha puesto dentro, el año pasado se incluyó al final y este año lo hemos incluido desde el principio. De 0 a 3 años tendrían un patinete muy pequeño, de 4 a 7 uh-huh. La bicicleta, de 8 a 9 un pack de juego educativo, y de 10 a 12 la tablet. Uh-huh. Todos los juegos están expuestos aquí en la oficina de turismo. También la asociación Camenae ha organizado una actividad para niños. Será este próximo jueves 2 de enero en el IES Maestro Francisco Fatou y a partir de las 6 de la tarde. Se titula Cuentos en Navidad. La actividad programada por Camenae será una contada de cuentos infantiles prevista, como decimos, para este próximo jueves. Las entradas se ponen a la venta a partir de las 5:30 en la puerta del IES Maestro Francisco Fatou el propio día de la representación. Las entradas tendrán un precio de 2 euros. De ello nos informa Cristo Pérez. La semana está dedicada a lo que es la magia, ¿no? De un poco de esta fiesta de la Navidad y de los Reyes, ¿no? Pues nosotros también queríamos participar en ella y hacer una contada de cuentos que son cuentos en Navidad, pero no uh-huh. son de Navidad. Habrá de Navidad uh-huh. porque habrá magia, porque en los cuentos siempre hay mucha magia uh-huh. y la magia va acompañada un poco, que sí, de la Navidad, por supuesto, pero serán cuentos en Navidad, pero cuentos de muchos tipos, sobre todo de ilusión, de fantasía y alegre, divertido para niños y adultos, porque siempre los adultos en estas fechas nos volvemos un poco niños. Uh-huh. Y entonces qué mejor ocasión para también poder venir y escucharlo y sentirte durante esta horita también ese poquito niño que llevamos dentro. Y son cuentos en esta fiesta que algunos tendrán relación con la Navidad y otros pues no, pero sí que ya como te comentaba antes, un poco todo con la fantasía